Tú eres el brillo de mi sol. Eres la luz que me ha alumbrado. Eres el agua de mi sed. Sin ti yo estoy desesperado. Siento en el aire que respiro que siempre estás dentro. Ese aire yo no vivo. Quiero que estés siempre junto a mí. Oh, oh, oh, oh. Tú eres el brillo de mi sol. Eres la luz que me alumbra. Todo para mí, y de ti ya estoy enamorado. Si estás conmigo, nunca hay frío. Tú con tu sin sentirlo. Grande es el amor que siento ya por ti. Tú eres el brillo de mi sol. Eres la luz que me ha alumbrado. Agua de mi sed. Sin ti yo estoy desesperado.